Yo me llamo Ana Blanco, tengo 63 años. Estoy en Uruguay. He vivido en el exterior, y trabajado, y en este momento hace ya varios años estoy acá y represento también a la coordinadora, a la plataforma BEU, y como ciudadana estoy en la coordinadora por el voto en el exterior de todos los uruguayos en el mundo. Esta situación del derecho al voto, que está confirmada en nuestra constitución, digamos, y en este momento del mundo en que todos nuestros ciudadanos y familiares, en mi caso también tengo familiares, que por distinta razón están viviendo en el exterior, pero viajan y tienen el contacto con su país de raíz de origen, ¿no? Y también muchos ciudadanos uruguayos que en esta etapa del mundo están también viajando y quizá el día de las elecciones los están en el exterior por trabajo, por estudio, por compromisos, y no pueden votar. Entonces no estoy en esta búsqueda de que nuestro parlamento, que es a quien corresponde instrumentar la ley para el derecho al voto en el exterior, de hacer todos los esfuerzos con todos los uruguayos, con todos los que escuchen y los que no escuchen también, porque esto se va haciendo cadena, ¿no? La necesidad de hacer un hecho el voto en el exterior de todos los ciudadanos uruguayos en el mundo.